marche sous Mendicens. Amor para mí es loco, amor para mí es babo. Tú me dices también, ay que te quiero, mi Nelia. Y amarte tú me dices, amor para mí es loco, amor para mí es favor. Tú me dices también, ay que te quiero, mi Nelia. Amor para mí es loco, amor para mí es favor. Tú me dices también, ay que te quiero, mi Nelia. Y amarte tú me dices, amor para mí es loco, amor para mí es favor. Tú me dices también, ay que te quiero, mi Nelia. Una merengue, una merengue, una merengue, una merengue, una merengue.